compañeras, compañeros, acá tengo algunos de los muchos resultados que hemos sacado de esta comisión, que tenía como objetivo de hablar de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y todas las partes de América Latina y del Caribe en este momento. Así que les voy a dar solamente algunas conclusiones, algunas ya fueron rescatadas en la declaración final del evento. Hemos debatido de estos acuerdos y hemos denunciado que estos acuerdos son instrumentos de la política de competición de la Unión Europea para promover las inversiones de las transnacionales y la liberalización del comercio en sus beneficios. Pero también estos acuerdos conllevan graves daños a las condiciones de trabajo y de vida en muchos sectores de la Europa misma. También hemos visto que estos acuerdos no responden a los requisitos de lucha contra la pobreza y de un desarrollo justo en favor de todas y de todos. Saben que en estos acuerdos la Unión Europea nos propone también ejes de desarrollo, ejes de diálogo político, pero en la mesa hemos visto a través de muchos ejemplos de América Central, del Sur, del Caribe, que estos grupos de cooperación verdaderamente no están al servicio de la pobreza. Hemos visto que los ejes de cooperación, de diálogo político, son sobre todo instrumentos al servicio de la liberalización del comercio y no sirven objetos de lucha contra la pobreza, ni sirven objetos de objetivos de un desarrollo justo. Y hemos tomado, por ejemplo, el caso de México. El caso de México, que tiene un acuerdo desde el año 2000. Hemos visto con el caso de México que este acuerdo no solamente profundiza los problemas de pobreza, sino que falla, que es inoperante para cumplir con sus propios objetivos de aumentar el comercio en beneficio de la economía. La Unión Europea, compañeras y compañeros, no acepta verdaderas negociaciones. Impone los acuerdos, impone un molde a los acuerdos y finalmente deja solamente que se negocien modalidades, detalles. Pero también hemos visto que muchos gobiernos imponen estos acuerdos a los pueblos de este continente y también de Europa sin abrir ningún espacio democrático para que el movimiento social, los movimientos populares y sociales puedan opinar. Entonces, ¿qué hemos sacado como lecciones de estos análisis rápidamente en dos o tres? La primera es, por supuesto, que estos acuerdos no se deben firmar, tal como son. Pero ¿cómo hay negociaciones en este momento, por ejemplo, con América Central, con la CAN? Debemos exigir espacios democráticos donde el movimiento popular, los movimientos sociales, las organizaciones del pueblo puedan opinar, puedan fiscalizar estas negociaciones. Debemos también... Debemos también pensar en nuestro propio proyecto. Debemos construir otra economía basada en un manejo solidario de nuestros recursos por nuestros pueblos. Tenemos en ambos continentes miles de alternativas, miles de propuestas que se desprecian, que no se toman en cuenta. Debemos luchar para imponer nuestras propuestas, que son muchas, que sean el tema de la economía solidaria, que sean el tema del agua, que sean el tema de la salud, de la educación. Tenemos propuestas. Estas propuestas deben salir, deben estar a base de nuevos acuerdos. Y finalmente, debemos promover otro tipo de integración, que sea en Europa o en América Latina, una integración a base de las propuestas de los pueblos en ambos continentes. Esta integración no debe ser a base de los intereses comerciales de unos pocos, sino a base de estas miles de alternativas que estamos construyendo tanto en Europa como en América Latina y el Caribe. Gracias, compañeras y compañeros.